bueno, ¿qué tal esa cumbia? Ahora voy a ponerles a Antonio Ríos con su canción Nunca Me Faltes, así que escúchenlo. Sí, vamos a escucharlo. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, que tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Cuando no estás, me falta el aire. Eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me falte, porque tú eres todo. Tema de Antonio Ríos. Y bueno, continuando, vamos a traerles un artista chileno. Sí, y este se llama Américo. Creo que todos lo han de haber escuchado, ¿verdad, Jessy? Claro que sí, de hecho hace poquito salí de paseo y el repertorio del señor de luz era solo música de Américo. Yo en realidad no conocía algunas y dije, ¿quién canta? Pero estaban buenas. Estaría bien que las escucháramos aquí también en el programa. Entonces les vamos a poner un tema para que ustedes también gocen. Y este tema se llama Te Vas. Te inspira canciones inspiradas en nuestro amor. Que regalándote flores dirá la primavera llegó. Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú. Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me hace recordar. Quizás con él me hace comparar. No creo ser mejor, fui diferente nada más. Chicos, ¿qué tal esas cumbias? ¿Qué tal esas cumbias? Buenazas, ¿verdad? Y bueno, ahora voy a continuar a ponerles una canción de Don Medardo. Estoy hablando de cumbia chonera de la Gran Orquesta, que yo recuerdo que cuando era pequeña no me gustaba tanto bailar estas canciones, pero ahora que ya hemos crecido, creo que cuando las ponen es sin duda algo que te sale del cuerpo y que quieres bailar. Es que es una cumbia súper alegre. Claro, sabes, tú estás ahí quietito y tú en tu mente dices, no, bailes, no, bailes. Pero tu brazo se comienza a mover y tú así, y el cuerpo te traiciona. Pero bueno, vamos a escuchar a Don Medardo y sus playas con su canción Cumbia Chonera. ¡Walter Sobrano! Y bueno, después de este tema súper alegre de... ¿cómo se llamaba, Jessy? Don Medardo y sus Players. ¿El tema? Cumbia chonera. Exacto, después de ese tema súper movido, les traigo otro tema que también es movido. Y este es de un cantante chileno que es joven y particularmente tiene el cabello súper largo. Y este se llama La Noche, con su tema Ella te fue infiel. Así que escuchen, infieles. Épale, épale, ¿y ustedes a dónde van? A buscar cumbias, y de las que te gustan. ¿De las que me gustan? Sí, de las que te gustan. Así que mientras tanto, démosle chance al espacio publicitario. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador.

siguiente cumbia dice algo así: tú no debiste jugar con mi tonto corazón. ¿Qué tal? Dedicadas para ese 14 de febrero. Sí, que se rompan las venas, las ilusiones y no piensen que el amor es eterno. Así, ¿no? La amargada. Y para que vean que no pueden, es solo nosotros solos. Ustedes también. Claro, pero acompañados de buena cumbia, como siempre. Así que vamos a escuchar a El humo del cigarrillo. Escuchémosla. Quiero ponerme a beber, un cigarrillo fumar, a la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar. Tú no debiste jugar con mi tonto corazón, lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa, tan hermosa que algún día se marchitará. Te juro pronto vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará. Jugar con mi tonto corazón. Y ya no hace más. Bravo, bravo, bravísimo. Y bueno, ¿qué tal esa cumbia, chicos? Yo no la había escuchado, pero estaba buenísima, porque yo ya me quería levantar a bailar. Ahora les traigo un grupo. Espérate, esa cumbia es la que dice: no estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Ya? ¿Qué te crees? ¿Una diosa? Obvio, no. Ya, entonces sí lo he escuchado, chicos. No, que me fui al baño y no la pude escuchar. Claro, a ver, ¿pero cuál era la cumbia que nos ibas a poner ahorita? Ah, sí, es de la Sonora Palacios. ¿La has escuchado? No, wow, no. También es cumbia chilena y de la buena. Wow, a ver. Así que les pongo la canción. A ver, ¿qué canción les pongo? ¿Con C? No, con L. Sí, con la A. Esta es la canción titulada La Arañita. Así que escuchémosla, chicos. Vamos. ¡Cuidado que llegó la arañita! ¡Hay que ver cómo pica! Si te pica esa arañita, te vas a poner a llorar. Si te pica esa arañita, te vas a poner a llorar. Yo corriendo iré pa' tu casa para poderte consolar. Yo corriendo iré pa' tu casa para poderte consolar. Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar. Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar. No debieras jugar con ella, a que no te vaya a picar. No debieras jugar con ella, a que no te vaya a picar. La arañita te va a picar. Y vas a ponerte a llorar. La arañita te va a picar. Y vas a ponerte a llorar. ¡Alegría, alegría, compadre! Si te pica esa arañita, te vas a poner a llorar. Si te pica esa arañita, te vas a poner a llorar. Yo corriendo iré pa' tu casa para poderte consolar. Yo corriendo iré pa' tu casa para poderte consolar. Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar. Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar. No debieras jugar con ella, pa' que no te vaya a picar. No debieras jugar con ella, pa' que no te vaya a picar. La arañita te va a picar. Y vas a ponerte a llorar. La arañita te va a picar. Y vas a ponerte a llorar. Cuidado, cuidado con la arañita. Alegría, alegría. La arañita te va a picar. Y vas a ponerte a llorar. La arañita te va a picar. Y vas a ponerte a llorar. Y bueno, estoy casi segura que normalmente nuestro programa ustedes lo escuchan alrededor de las 10, 9 de la noche, tal vez incluso 1 de la mañana. Y bueno, hay una canción que más o menos podría ir con la madrugada, con las horas nocturnas, con todo ese espacio de tiempo. ¿Por la alegría o cómo? No, la canción en realidad dice amaneciendo, amaneciendo. Ajá. Exacto, esta es una cumbia colombiana titulada Amaneciendo, así que vamos a escucharla. Colombiana, para el mundo entero. Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerme a mi nena serenata. Mis amigos que les voy a presentar para ponerme en la puerta una cumbia más. Es el día de tu canto, ahí cumple la novia mía. Amaneciendo, amaneciendo. Por vuestra algarabía, amaneciendo, Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerme a mi nena serenata. Con mis amigos me les voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbiamba. ¿Y adivinaron de quién es el tema, chicos? Pues, ya que no adivinaron, les voy a decir. Este tema es de Adolfo Echeverría y se llama Amaneciendo, así que recuérdenlo, chicos. Así que como antes les presenté la canción de la arañita, me dio un poco de hambre. Y esta vez les voy a presentar el tema de la gallina. A ver. Ya, este tema es del grupo Los Vikings y también es una cumbia chilena. Así que vamos a disfrutar y a bailar y a mover las aletas como las gallinas. Cha cha cha chan. La gallina no. Y bueno, ¿qué tal esas cumbias, muchachos? Ahora voy a continuar y también terminar este programa con una canción llamada Mar de Emociones, del artista o la banda Alma Africana. Así que vamos a escucharlo, disfrútenlo. Y bueno, ese es nuestro último tema, por cierto. Así que, Jessy, ¿cómo nos despedimos? Y bueno, chicos, esto ha sido Cumbiando Ando. Esperamos encontrarnos en el próximo programa junto a todos ustedes con Suba, conmigo y con Iván. Esperemos que sí. Así que, chicos, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Cumbiando Ando. Es un gusto para nosotros poner cumbias de las buenas y muy movidas. Así que hasta la próxima, chicos. Sí, sí, pero esperen. Antes de que se vayan, recuerden que estamos ahora con todo esto de las redes sociales y que ya nos pueden buscar ahí y pueden encontrarnos y también interactuar con todos nosotros. Nuestras redes sociales son cum.via, es decir, cum.via, cum.via. Y esa red está de Instagram, ¿verdad? Claro, sí. También tenemos una de Facebook. Creo yo que es la misma, o sea, con el mismo nombre nos pueden encontrar. Y si no, en el próximo programa les aclaramos ese detallito, pero por ahora nos pueden ir a buscar en esa red social. Así que no olviden seguirnos y dejar sus sugerencias ahí, en claro, las fotos y en la cajita de descripción. Así que muchas gracias, chicos. Hasta la próxima. Bye. Te daré esta noche una canción y tú me